mi red de defensa es un brazo poderoso de este pueblo laborioso que lucha, trabaja y piensa. Yo también. Yo también pertenezco al comité. En la hora dura y tensa estuvo siempre constante la pupila vigilante del comité de defensa. Yo también pertenezco al comité. Siempre que fue necesario, allí estuvo sudoroso el ejemplo generoso del trabajo voluntario. Yo también pertenezco al comité. No hay enemigo que venza, porque al pueblo decidido lo mantiene siempre unido el comité de defensa. Yo también pertenezco al comité. Vaya mi aplauso emotivo y un viva con voz intensa al comité de defensa de la cuadra donde vivo. Yo también pertenezco al comité.